Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres. Y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Bien, en Periodismo en Movimiento tiene la palabra nuestro compañero Daniel Campione. Sí, gracias Luis. Vamos a entrevistar a María Elena Saludas, de Rosario, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, y asimismo integrante de ATAC y de el KDTM. Buenas noches, María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar con vos. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Estoy un poco resfriada, pero seguro me escuchan. Es un placer estar con ustedes en este espacio de lucha también. Desde acá se lucha. Exacto. María Elena, quisiera en primer lugar pedirte muy brevemente que nos ilumines acerca de KDTM y ATAC, que son, muy brevemente, y después te invitaría a la reflexión acerca de estas desesperadas y repetidas maniobras del ministro de Economía en particular y de las autoridades nacionales en general para buscar dinero fresco, desembolso anticipado, todos esos artilugios en torno a la deuda. Bien, no me caracterizo por ser breve, pero trataré. Voy a empezar por el Comité para la Abolición de las Deudas Legítimas, que es el CADTM, pero ustedes me van a decir, pero no responde el CADTM a ese nombre. Lo que pasa es que hace 2 años se dejó la sigla, pero se cambió el nombre porque se modificó el contexto. El CADTM surge en 1990. En 1989 hubo un movimiento en Francia que se llamó el Llamamiento de la Bastilla, que luchaba y ponían en evidencia la problemática del endeudamiento de los países del tercer mundo. Recuerden el proceso que hubo de endeudamiento tan serio allá por los 80, 1982 fue el pico, ¿no? La lucha que había en los países del sur global, la lucha desde Cuba con Fidel, que proponía la articulación de los países endeudados, altamente endeudados, desde África, no tan conocido, pero Tomás Sankara, que allá por 1987 da un discurso en Addis Abeba proponiendo también a los países endeudados de África unirse para luchar contra las deudas ilegítimas e ilegales. Entonces se comienza a luchar en 1989, pensemos, fin de la historia, fin de las ideologías, sin embargo había lucha tanto en el norte como en el sur. Entonces el CADTM surge de ese movimiento, digamos, de tratar de articular las luchas, por eso es el Comité para la Abolición de las Deudas del Tercer Mundo. Pero fue pasando el tiempo y hoy, en el contexto en el que estamos, yo diría a partir del 2008 aproximadamente, cuando se produjo la crisis 2007-2008, 2008-2009, digamos, donde los bancos rescataron a las grandes empresas, también a los propios bancos, los bancos centrales, ¿no? Los procesos de endeudamiento se presentaron también en el norte. Entonces, porque el norte tiene sur también, ¿no? El norte también tiene sur. Entonces, a partir de ahí se dejó la sigla, pero es Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Pero nosotros, como ATAC, surgimos un poco después, aproximadamente en el año 99, sigo insistiendo, cuando se hablaba del fin de la historia, del fin de las ideologías, Se propone a través de un artículo, Ignacio Ramonet, un artículo que propone desarmar los mercados. El objetivo era la libre circulación de capitales. Año 1999, imagínense que nada que ver, pero ya se avizoraba lo que iba a ser con lo que es hoy la libre circulación de capitales, con paraísos fiscales y bueno. Pero sin embargo, toma la propuesta de un economista liberal, que es James Tobin, de aplicar un impuesto a los capitales especulativos, pero le agrega, de ayuda al ciudadano. De ahí viene la sigla, que es un movimiento también que está a nivel internacional, pero actúa, digamos, descentralizadamente. Cada ATAC trabaja fundamentalmente la problemática de su país, de su región. Y nosotros entramos a ser parte de la red, y acá termino, de la red internacional CADTM, porque coincidimos en nuestros análisis y, y porque la deuda es uno de, también de nuestros objetivos de lucha y de educación popular, más o menos en el 2008-2009. Entonces, somos parte de esta red, que tiene de, la red, de esta red CADTM, que está en 30 países, y bueno, que trabaja la deuda, pero pensando también la problemática de la deuda como una condición necesaria, pero no suficiente. Nosotros pensamos, obviamente, como todos, cada uno lucha desde su espacio, digamos, pero pensando de que no se soluciona solo con la abolición de las deudas. Pensamos más allá. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente para terminar con un sistema que mercantiliza la naturaleza y la vida. Ustedes comenzaban recién hablando de los humedales. Yo estoy acá hablando desde Rosario, que es la fotografía de este modelo agroexportador extractivista, donde permanentemente vemos lo que es el ecocidio de los incendios en los humedales. Bueno, traté de ser lo más corto posible, pero creo que introduciendo. Y nosotros, para finalizar, nos nucleamos, como muchas organizaciones, 200, 300 organizaciones, estamos en la autoconvocatoria, como bien dijo Daniel, por la suspensión de pago e investigación de la deuda, que surge cuando se, a principios de enero del 2020, cuando se renegocia con los acreedores privados, ¿recuerdan? Entonces nosotros lanzamos ahí la autoconvocatoria con esa propuesta. Sí, señores, le vamos a pagar, pero primero vamos a suspender el pago y vamos a investigar a dónde fue ese dinero, quiénes son realmente los acreedores, quiénes están detrás. Hay una total opacidad en relación a la deuda. Así que ahí surgimos dentro de la autoconvocatoria. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? En ATAC, en el CDTM, en la autoconvocatoria, nosotros decimos educación popular para la acción, es decir, somos en verdad necesitamos trabajar mucho, ¿no?, para ayudar a constituir sujetos críticos, participativos, más en este momento de profunda crisis. Marielena. Sí, porque vi una acá... mano levantada. Sí, Fátima, te quería preguntar algo, Fátima García. Hola, Marielena, bienvenida. Hola, Fátima. Una preguntonta. Porque mientras se vino discutiendo todo esto de la deuda del FMI y demás, como que algunos sectores salían a meter miedo con que si no se paga la deuda vamos a un default y demás cuestiones. Como se nota que sabes del tema, me gustaría que nos pudieras explicar en esa entrampada, digo, ¿es posible no pagar la deuda, investigarla? Porque también hubo una comisión que supuestamente investigó, pero bueno, como que siempre queda ahí medio endeble, y por ahí los que no sabemos tanto de economía o esas cuestiones no terminamos de entender. Bueno, primero, esa comisión que se creó con diputados y senadores realmente no investigó, fue realmente no hizo demasiado, a pesar nosotros pedimos a través de cartas que nos reciban, pero no hemos tenido realmente un contacto, digamos, como debería haber sido, ¿no? Pero hay que desmistificar el tema del default. Nosotros estuvimos en default en el 2001, Hubo un default que medio obligadamente Rodríguez A lo declaró, ¿se acuerdan? 2001, 2002. Y si bien se pagaron a las instituciones financieras internacionales, no se pagó a los acreedores privados. Y estuvimos hasta el 2005 en default, hasta que se reestructuró en el 2005 durante el gobierno de Kirchner, después en el 2010 también. No pasa nada, no nos van a venir a invadir. Nosotros en este momento pueden decir no entran capitales. La famosa teoría de que un país se va a desarrollar si vienen los capitales externos, las inversiones externas directas. Es un verso. Ningún país de los desarrollados se desarrolló pensando en las inversiones externas directas, todo lo contrario. Si nosotros suspendemos el pago, ese dinero lo podemos destinar a no solo solucionar el problema que tenemos, por ejemplo, hoy de más del 40% de población debajo de la línea de la pobreza, de la situación dramática de las pequeñas y medianas empresas, de los excluidos del sistema, es decir, de lo que es la educación, la salud. Nosotros ese dinero que estamos destinando, que es mucho, que es muchísimo, al pago de los intereses y del capital de la deuda, lo podemos destinar a esos proyectos. No pasa absolutamente, es decir, no pasa nada, no quedamos excluidos del mundo. Además, cada vez el mundo camina más hacia una tendencia de multipolaridad, digamos, ¿no? Entonces podemos realmente comerciar, porque no comercializar con otros países. Y después pensemos también en que nosotros tuvimos en el primer decenio del siglo XXI, tuvimos proyectos importantísimos que para América Latina y Caribe, para nuestra patria grande, que hay que reflotar, ¿no? Y Marielena, no hay problema con el default. No hay ningún problema. Soy partidaria del default. Acá Ricardo de Udaeta, alias el polaco, te quería hacer una pregunta también. Pregunta. ¿Qué tal, María Elena, acá de la ciudad de Necochea? Estamos todos repartidos en distintas provincias, así que bueno. Me parece muy bien. En principio, preguntarte algo de una consigna que circula muchísimo, que una es no el pago de la deuda y la otra es que la paguen quienes las contrayeron. ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? ¿La deuda directamente no habría que pagarla o deberían de pagarla quienes se endeudaron? En nombre del Estado, por supuesto, ¿no? Esto se entiende la diferencia jurídica, pero quienes contrayen la deuda, digamos, ¿deberían ser responsables de pagarla o tendría que directamente no pagarse esa deuda? No, la verdad que tendrían que pagarla los que contrajeron, los que hacia donde fue el dinero, digamos, tendrían que pagarla. Pero nosotros siempre ponemos como ejemplo Ecuador. La verdad que tiene que tomar un Estado, un gobierno, tiene que tomar una decisión unilateral y soberana y decir suspensión de pago y auditoría. Es lo que hizo Ecuador cuando estaba Correa, allá en el 2006-2007, donde se hizo una auditoría, descubrió, porque es fácil ver, a ver, este dinero, este papel, hacia dónde fue, quién, es decir, hay opacidad, pero se puede, sobre todo teniendo acceso a los papeles, ¿no? Bueno, aparte acá, cuidado, que tenemos un trabajo extraordinario de Olmos Padre, que hizo una investigación extraordinaria desde la dictadura hasta 1983, que hay un fallo del juez Ballesteros. Si nosotros tenemos elementos como para decir, estos son los responsables, no lo van a pagar, digamos, pero son los responsables. Entonces, de todas maneras, esas deudas son ilegítimas, pero no porque digamos nosotros, porque hay un derecho internacional que trabaja el tema y que te habilita a declarar una deuda ilegítima, ilegal y odiosa. Por ejemplo, esta deuda con el Fondo Monetario que se renueva y que se quiere renegociar ahora y que van a pedir, por favor, es absolutamente categorizable como odiosa, absolutamente categorizable. A ver, para no cansar tanto, otra mano levantada. Sí. Luis. Es esta. La condición necesaria de no pago de la deuda, ¿es suficiente sin limitar y sin control del comercio exterior? No, para nada. Tiene que ser necesariamente control de la banca, nacionalización de la banca, control del comercio exterior y otras medidas que nos ayuden a transitar hacia otro modo de relacionarnos, hacia otro modo de vida, digamos que no es dentro del marco de este sistema capitalista, pero eso es todo un tránsito. Bueno, tanto, todas estas luchas se suman. La nacionalización de la banca y el comercio exterior no lo hizo ningún partido socialista ni comunista, sino lo hizo el general Perón en el 50 y pico, ¿no? Sí. Claro, por eso se pueden ir tomando medidas. Claro, son medidas transicionales dentro del capitalismo. Claro, pero lo que tenemos que tener es mucha gente que apoye eso, porque hoy, no, ¿qué es lo que está en la cabeza de la gente? No pagar la deuda, no, las deudas se pagan, claro. No. Es decir, lo que tenemos que... Nosotros lo vimos hasta cuando hicimos la consulta popular contra el ALCA, que preguntábamos, ¿está de acuerdo con el ALCA? ¿Está de acuerdo con el pago de la deuda? ¿Está de acuerdo con las bases militares? Es decir, las peores respuestas eran de que sí, que la deuda hay que pagarla. Uh-huh. Había otra pregunta, creo. Sí, Fátima. No, siguiendo en eso, me parecía importante porque te hacen pensar como que va a haber un bloqueo tipo como lo hicieron a la Chile de Allende y que ya fue. O sea, entiendo, es una decisión política, lo mismo que nacionalizar la banca y todo lo que venís planteando. Que de hecho, como para sumarle, ahí leía una nota del portal nuestro tramos.ar de Paso a Paso el Chivo, donde además, en esto que vos decís, ¿cómo dijiste? La economía multipolar, ¿puede ser? Algo así. Claro, sí, no, ahora hay una multipolaridad a nivel internacional. Sí, el poder hegemónico de Estados Unidos sigue estando, porque sobre todo es hegemónico en lo militar, digamos. ¿Qué país tiene 300 bases militares o más en el mundo? ¿Tiene flota acá y en Europa y en todo el mundo? Es decir, es el único, pero de todas maneras hay una tendencia a una multipolaridad con el rol de China, sobre todo, de Rusia, de India, digamos. Claro, sí. Y eso planteaba una de estas notas de los economistas que escriben en Drama, que decía, cuando también esto se va como generando un cambio en la economía, nosotros seguimos insistiendo con Estados Unidos, cuando hay la oportunidad de otros imperios, si se quiere, no sé cómo llamarles, porque a mí me queda la duda del imperialismo entre China y Estados Unidos, que cómo queda ese concepto ahí, pero bueno, eso, también con quién decidís construir esas políticas exteriores, me parece re importante. Claro, lo que no tenemos que hablar es de imperio. Nosotros, sí, yo creo que vengan de donde venga, basta de imperios. Nosotros tenemos que tener soberanía. Nosotros tenemos que tener decisiones y sobre todo también todas las soberanías, soberanía financiera, económica, alimentaria, es decir, nosotros decidir. En última instancia, los procesos de integración son clave, pero en un primer lugar, la integración a nivel latinoamericano, creo, porque nosotros en verdad éramos un solo el continente, ¿no? El continente americano, después nos implantaron las fronteras que tenemos, pero tenemos mucho en común y podemos llevar adelante con gobiernos que realmente tengan esta visión que se tuvo en un momento, lamentablemente pensando en una nueva arquitectura financiera como el Banco del Sur, pensando en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tender a eso. Comerciar con todos, pero tener autonomía, soberanía, pensar, no tiene que haber imperio, luchar contra el imperialismo. Marielena, se nos ha terminado el tiempo. Muy interesante la exposición, te agradecemos y seguramente vamos a tener nuevos contactos con vos para poder retomar el tema que lamentablemente la deuda o la estafa, como prefieren decir otros, es una presencia continua en la realidad del país y en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, aunque a veces parezca que no es directa esa influencia. Así que bueno, muchísimas gracias. buenas noches y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y suspensión de pago y auditoría.